Logramos comunicarnos con Juana Zapire, militante del cine militante y compañera de Raimundo Gleiser. Que... Yo creo que tenemos 15 minutos de programa, ¿o qué? Sí, exactamente. Bueno, yo lo que quiero decir es esto, simplemente, sin tantas vueltas. Dale. Y es una indignación horrible, es un dolor en el alma lo que está pasando en México, que es lo mismo que Raimundo, el Negro... Sí. Y yo hicimos con Pila también, su señora, un poquito ayudó por Leduc. Éramos nosotros solos, ¿viste? Y claro, entonces era una realidad terrible que te golpeaba. Y bueno, ahí está México, la revolución congelada. En el año 70, estamos en el 2014. Lo mismo o peor, es una indignidad, una vergüenza asquerosa lo que hacen con los estudiantes, porque así termina nuestra película de México, con la matanza de Tlatelolco. Entonces, ¿qué quieren? Matar, reventar a todos los estudiantes, a toda la mejor gente que existe, porque estos maestros son los maestros rurales, los que van a enseñar a otros, los que con la dignidad del ser humano quieren... que la gente sepa mínimamente leer y escribir, ¿viste? Ese es el delito. Y esa es la mierda en la cual estamos revolviéndonos, porque sea donde... Sí, son los médicos ruralistas que en las más difíciles situaciones que te puedas imaginar, bueno, digamos, la pobreza, la falta de cualquier recurso, y ellos van y quieren enseñar a otros maestros a... que enseñen a leer y a escribir, claro, a los más necesitados. Cada uno con su herramienta, nosotros con el cine, ellos con bueno, entonces es eso, o sea, yo entiendo que tal vez estoy hablando desde un nivel muy así a flor de piel, pero murió el Negro Ríos, Raimundo hace tanto, hicimos esto, y pasan tantos años y están peor, más locos. Claro. Parece que la droga, no sé qué es lo que les pasa para despellejar y quemar y reventar a estos, porque sean 400 en Tlatelolco, sean 43 más 5 ahorita, y sea todo lo que pasa, digamos, ya en otros países como el nuestro, saltemos a la Argentina, porque dijo Raimundo Gleiser que él no se sentía extranjero en ningún país de Latinoamérica, por eso nuestra obra... también con el Negro Ríos, era latinoamericanista, como son ustedes. Entonces, no sé, abrir los ojos, que esto es una cosa que es una matanza contra los más inocentes, los muchachos más pobres, más jóvenes, más... en fin, esa es mi humilde granito de arena, y yo estoy convocando a una protesta al consulado mexicano, noviembre 20, es el día que en todo el mundo alguien va a hacer algo para protestar por lo menos por esta matanza. Entonces, acá en Manhattan, al consulado mexicano, acá, a lo mejor en Buenos Aires, también harán cosas en noviembre 20. Sí, se estaban pensando, en un rato íbamos a hablar con la gente de la Asamblea de Mexicanos en Argentina para ver qué se estaba pensando. Juana, te aprovechamos la comunicación para hacerte una pregunta. Vos recién decías, ¿no? Comentabas lo de los médicos ruralistas, que cada uno desde su herramienta... los maestros. Sí, los maestros ruralistas que digamos, y que enseñan a otros y que cada uno con su herramienta, decías vos. Bueno, la herramienta del cine, que es de lo que veníamos hablando antes. ¿Cómo creen que juega ese rol? Hablamos de la importancia del audiovisual hoy en día y de todo lo que se puede transmitir a partir del cine. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? El cine es lo que más llega a la gente de una, o sea, Hollywood no es ningún idiota, el cine es lo que más te llega. Mostrarle la película a gente que se ve reflejada, digamos, el cine nuestro, el cine de la base, sí, que se ve reflejada en el cine, que da para una charla, y además esto da para una charla mucho más larga, porque nosotros pertenecíamos a una organización política, teníamos una ideología, el Negro... Humberto Ríos más de la FARC, nosotros del PRT, teníamos nuestro sustento y el cine nos servía para hablar con la gente y compartir experiencias y lograr tal vez eso, aportar algo para que este mundo cambie para mejor. Y en eso también se les fue la vida a algunos, pero bueno, acá estamos. Sí, decíamos también recién con Leandro, ¿no? Lo importante de estos compañeros que dejaron, además de su vida, una obra muy importante y que nos sirve a las nuevas generaciones. Hoy uno se encuentra con las películas de Raimundo. En lo personal no conocí a Humberto Ríos, pero leo sus títulos y entiendo que Claro, de qué lado estaba. que es del mismo palo, digamos. Exactamente. Escúchame, es que Sí. lo que pasa es que nosotros, hablando por Raimundo y yo el cine de la base, lo que queríamos para terminarla es cambiar. Sí. Escúchame, lo que te quería decir era que, no es, que nosotros, nuestra lucha, toda nuestra vida era para cambiar la sociedad, para que Exactamente. todos mejoremos, para eso era nuestro cine. A ver si se me entiende, tal vez sea un Exactamente. pensamiento muy así, pero en aquella época, en los 70, era posible. Nos estábamos reuniendo todas las fuerzas, era posible. No pudimos, seguirán ustedes, pero hay que seguirla porque la Sí. otra opción es la barbarie, la negrura más absoluta. Sí, Entonces, exactamente. si nuestras películas pueden dar un rayito de luz, mira, yo mostré en México la Revolución Congelada, que nunca la habían visto. A los mexicanos, porque la Claro. prohibieron terrible, hace unos añitos, 5 años, no sé, y vieras la gente cómo se maravillaba y cómo respondía, y bueno, pero el tema sería que las cosas mejoren y no que sigan igual que en el Claro. 1970, peor, ¿no es cierto? Ese es el tema. Sí, exactamente. Pero bueno, en ese sentido es que decimos, ¿no? Que el cine es una herramienta, pero también es una trinchera. Nosotros siempre entendemos la lucha en todos los ámbitos, en la educación, en la cultura, en la comunicación, por eso estamos en esta radio. Y bueno, el cine creemos que es un arma importantísima, y ahí el legado de Raimundo y de Humberto son muy importantes, son un horizonte también a que hay que aspirar. Gracias por esto y bueno, a ver qué armamos para el 20. Ténganme al tanto. Los Bien, centros Juan. culturales Raimundo Gleiser, todas esas gentes, el 20 de noviembre al mediodía o cuando se pueda. No sé si quieren pasar México, si quieren abrir el programa con una canción hermosa que ahí puse en mi muro en el Facebook, que está a disposición, que habla de los estudiantes y bueno. Nosotros la seguimos. Yo por Bueno, lo menos la voy a seguir. Juana, te agradecemos esta comunicación y sí, vamos a Chao. estar hablando sobre esta cuestión y vamos a estar comunicándonos con vos nuevamente. Un abrazo muy fuerte Chao. y muchas gracias. Está bueno el haberse hecho amigos, ¿eh? Chao, chicos. Muchas gracias, hasta luego.